Hay que poner reglas claras de juego, no hay que sobreofertar el mercado interno, hay que exportar sí o sí los excedentes. La industria que se queda con el mercado interno tiene que compensar a la que tiene mercado externo cuando los precios son menores. Hay que buscar un mecanismo de fijación de precios, de un mix de productos desde la góndola. Entonces el productor se llevará la parte que le corresponde y el resto de los eslabones de la cadena lo que le corresponden. No como hoy, que hay algún eslabón de la cadena que se lleva una porción mucho mayor de la torta y lamentablemente los productores seguimos desapareciendo, las vacas se siguen yendo a los frigoríficos y lo van a lamentar lamentablemente toda la población en un futuro y no muy lejano.